disfrutando de un cómic de Batman, le recomendaría que escuche Universo Alternativo. Cine. Cómics. Entrevista. Literatura. How do you do, Mr. Gatman? Close mouth man. I like to talk. Better and better. I distrust a close mouth man. I tell you right out, I'm a man who likes talking to a man who likes to talk. Well, will we talk about the blackbird? You're the man for me. No beating about the bush. Right to the point. Let's talk about the blackbird. De 20 a 21 a 30 por Uniradio 89.1 FM uniradio.edu.uy. Otro programa de Universo Alternativo. Vamos arriba, tal sí, cual. Vamos sí, arriba. Vamos arriba. Piñarol, Piñarol. Viva Perón. No, viva Perón. Viva Clarín, Clarín. Clarín, Clarín. Bueno, damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos una vez más a lo que llamamos Universo Alternativo. Un programón que, como ya sabrán o se estarán enterando ahora, se trata sobre cómics, cine, anime, series B, cine Z, cine de la alta cultura también. El tema de ser alternativo tiene eso, ¿no, Nico? Tiene que entrarse en cualquier lado. Yo creo que sí. Ya excepto en el mainstream, ¿no? No. Que venga, que diga que este programa se volvió mainstream, que venga, lo diga de frente. Que venga, lo diga de frente y mano, claro. Le afrontamos toda la que sea, la pesada, sí. Exactamente. Y para probar, ¿no? Porque las palabras son baratas. Para probar que efectivamente somos tan alternativos que tenemos de todo... Vamos a hacer un pequeño repaso por lo que se viene, ¿no? Por un lado, vamos a tener el segundo bloque de lo que fue tu reseña pasada de las Tortugas Ninja. Ahí va, vamos a seguir la reseña de las Tortugas Ninja en general. Ya hablamos del tema del cómic y la parte de la primera serie animada. Y hoy trataremos de redondear hablando de la serie del 2003, las películas y la serie nueva. Y dejarla ya... Cerradito el tema, ¿no? Una serie que seguramente la mayoría conoció como, bueno, como una serie de esas de la infancia, ¿no? Sí, no, es que lo pasamos aclarando en el programa pasado que era... Pero que es mucho más, ¿no? Claro que sí, es una serie que te das cuenta cómo inicia, es una serie que inicia como una parodia y ya quedas de cara, cómo se da todo, es bastante diferente a cómo inician un montón de historias, ¿no? Pero está. Exactamente, pero bueno, también vamos a tener en otro extremo un review de una película de culto, una de esas películas de culto de cine de medianoche, ¿no? ¿Ubicás lo que es el circuito de medianoche de los cines? Bueno, acá no hay, ¿no? No, porque... me acuerdo del segmento casi de Monte Carlo Televisión o Canal 4, que era cine de medianoche, bueno, Casino Monte Carlo. Claro, era... bueno, tiene algo de eso. En realidad, en otros países más grandes y más desarrollados, sí, hay justamente... Con más canales. No, hay justamente cines que se dedican justamente a tener un lo que se llama circuito de medianoche. Que es que ellos hacen una suerte de matiné nocturna en la cual te pasan varias películas que normalmente uno no vería en el horario habitual, ¿no? Ah. ¿A qué me refiero con el horario habitual? Me refiero al horario que la mayoría de las películas se estrenan. No hay domingo la gente comiendo pasta. Claro, la idea no es esa. Y viendo un slasher film. Así exactamente, tipo, ¡ah! La idea no es esa, justamente. Y bueno, y esta película de Rocky Horror Picture Show, una película protagonizada por gente como Tim Curry, Susan Sarandon. Tim Curry. Tim Curry joven. Tim Curry en los 70s y Tim Curry travestido. Ya te lo voy a explicar. El año que viene que me vas a dar una especie de Tim Curry. Tim Curry se lo merece. Tim Curry se lo recontra merece. Pero bueno, como te decía, una película que en un principio nadie pagaba nada por ella, finalmente se convierte en un fenómeno de masas, ¿no? En el cual la gente va disfrazada a ver la película. Bueno, es del 70 y todavía se sigue viendo, para que te hagas una idea. Así que vamos a hacer una pequeña reseña sobre eso y hablar un poco más en términos generales sobre, bueno, el fenómeno social, ¿no?, que se formó alrededor de la película. Y bueno, y si está el viento a favor, también tendremos una actuación protagónica de nuestro productor general, que aparecerá por acá a mostrarles... Aire de Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda. Y aire de pequeños hobbits. Es lo único que les puedo adelantar. Sí, se viene. Pero bueno, en todo caso, ¿están hechas las presentaciones de lo que se viene, sí, de este programa? Yo creo que sí. Vamos derecho para Universo Alternativo. Leonardo leads, Donatello does machines. That's a fact, Jack. Raphael is cool, but rude. Give me a break. Michelangelo is a party dude. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a half shell. Turtle power. Muy bien. Turtle Power, Poder Tortuga, segunda parte de esta reseña de Universo Alternativo de las Tortugas Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles, como quieran decirle. Exactamente. Nico, para la persona que llega a este programa sin haber escuchado el espacio anterior, en resumidas cuentas, ¿de qué es lo que hablaste sobre las Bueno, Tortugas vamos Ninja? A hacer por eso, vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente. Las Tortugas Ninja fueron creados por dos amigos, que ahora no me sale lamentablemente el nombre de uno. Uno es Eastman. De apellido, y el otro, no me acuerdo, el apellido, soy un pelotudo. ¿Puede ser que sea Donatello? ¿Qué? ¿What? No es. No, Laird, ahí va, está. Kevin Eastman y Peter Laird son. Ahí en va. El año 84, decidieron hacer un TVO. Un TVO que dijeron, vamos a hacer un TVO de paródico, jodiendo al Ronin de Frank Miller y a la etapa de él en Daredevil. Uh-huh. Un cómico oscuro, pero a la vez paródico. Bueno, ¿qué se te ocurre? ¿Y qué te parece una rata que vio a su maestro a su dueño hacer artes marciales toda la vida, de repente choca con un mutágeno, se vuelve una rata humanoide y a la misma vez cuatro tortugas se vuelven humanoides? Me parece fantástico. Y bueno, excelente. Y ahí nació las tortugas jóvenes adolescentes mutantes, o como quieran decirle, tortugas ninja, como para todo el mundo. Hablamos un poco de su cómic, hablamos que es un cómic oscuro. Hablamos del arco del cómic, de la parte no canónica donde se mencionaba la pérdida de un brazo de Leonardo. Yo vi algo de eso, ¿eh? Rafael con la cara desfigurada, después en un futuro transformándose en un Shredder o Destructor. Un Donatello haciéndose un cyborg. O sea, bueno, para los que seguían las, bueno, los cómics de Astro, capaz que hay que llamarle cómics. Lo que pasa es que cuando hablamos de TVOs, nos transformamos, sí, sí, en unos españoles tremendo, ¿no? Sí, nos vamos a la península ibérica. Y cuando decimos cómics, normalmente uno se imagina cosas que uno tiene que pedir de Estados Unidos para que vengan. Acá, en Argentina y en Uruguay, se dio mucha circulación de revistas de las Tortugas Ninja. Yo sí, tuve, no, varias. Pasa que fue también... Fue un fenómeno. Exactamente. Y... así que se podían conseguir y no era tan raro que la gente se acercara a bueno, esta serie, que en realidad capaz que uno por ahí de chico no entendía muy bien de qué iba, pero a medida que iba leyendo las revistas iba entendiendo los distintos personajes que capaz que en una de esas no se hacían tan evidentes en la serie. Claro, y además mismo con lo comentábamos, ayer el programa pasado lo comentaba y Diego también daba testigo de la etapa del merchandising, que con un montón de marcas de alfajores también agarraron, sí, totalmente, la onda de las Tortugas Ninja. Es como todo. ¿Quién no tuvo un juguete de las Tortugas Ninja? Yo me acuerdo que me regalaron para una fiesta de Reyes un Rafael que tiraba pizzas. Ahí va, que sí, tenía, bueno, una máquina donde vos le metías. Yo tenía una Miguel pisitas. Ángel de las pizzas, pero yo tenía después, por ejemplo, yo lo comenté en el programa pasado, tenía un Rafael Samurai, que también estuvo en las etapas Samurai. Yo tenía Rafael. Tuvo un montón. Tuve por eso, hubo un merchandising muy fuerte con las Tortugas Ninja. Yo creo que fuimos felices de pequeños con esos juguetes. Pero, bueno, hablamos un poco del cómic. un poquito sobre el merchandising y después hablemos sobre la primera serie animada, que es la serie que todos vimos de chicos. Exactamente, sí. Donde, bueno, está, tuvo unos, no sé, unos cuantos episodios. ¿Miles de millones, tal vez? No, miles de millones no. Pará. Siempre se dan vueltas las hojas cuando precisas tenerlos en el otro lado. Acá, ¿47? No. No, 80, en el 87 se inició la serie y fue cancelada en el 96. 194 episodios y 10 temporadas tuvo la serie animada que vimos todos de chicos. Tomá pa' vos. Para que te hagas una idea. Y bueno, después tuvo su versión de live action, ¿no? Su versión interpretada por personas. Ahí va, sí. Justamente iba a hablar de eso. Pero primero quiero hablar rápidamente... ¿De la original? De la original ya hablamos un poco la semana pasada. Vamos a hablar ahora de la serie que fue en el 2003. Ahí va. Bueno, la segunda, la que tenía una onda un poco más, primero moderna, porque es 2003-2009. Sí. Y la que vos decías vos, que agarra más bien el lado... ¿Cómo llamarle? Paródico. Sí, exactamente. Claro, porque vuelve a la idea de que en la serie vieja, la del 87, la que vimos todos de chicos, se da la idea de como que Orokusaki y Splinter eran la misma persona. No, Splinter era la mascota de Orokusaki que aprendió artes marciales mirándolo. No, Orokusaki, por el mutágeno, que es el que convierte a las tortugas en tortugas humanoides, adquirió forma de rata. Sí, es un badass, pero es un badass. Claro, pero a lo cual queda un poco mejor. No, bueno, en esta del 2003... Igual la otra estaba de más. La teoría de que era la rata que lo había visto estaba buenísima. En el 2003 vuelven a la idea de que él era la mascota de Hamato Yoshi. Sí, y excelente. Bueno, Orokusaki o Shredder mata a Hamato Yoshi y Splinter escapa en la trifulca y bueno, se termina después todo lo que saben lo que pasa. Mutágeno, tortugas y... Me convierto en una rata humanoide y le enseño artes marciales a cuatro tortugas y les pongo nombre de cuatro artistas del Renacimiento. Excelente, excelente. La serie nueva, también titulada Teenage Mutant Ninja Turtles, se estrenó en febrero del 2003 y fue cancelada en mayo del 2009. Tras 7 temporadas y 156 episodios. Andá llevando, 196 en el 87 y 156 episodios. Bueno, 6 años. Sí. Además, en el 2009, dato interesante este, ¿no? Se trae una película de animación. Hay una película de animación que después busquen en YouTube si quieren o después subimos un poquito. Turtles Forever se llama la película. Turtles Forever. Es un crossover de multiversos, así te lo tiro. El universo de la serie del 87, las tortugas que nosotros vimos cuando éramos chicos, con estas tortugas, y hasta hay una aparición con las tortugas del cómic. Pero es un crossover, Y además animado. Es animado, nada de live action, es... Muy bueno, la verdad recomendable. Los dos Shredders ahí. Es muy gracioso, la verdad. Es un crossover muy bueno. Como estábamos diciendo, la serie del 2003, bueno, el de origen ese, ¿no? De que Splinter era la mascota de Hamato Yoshi. Y bueno, tuvo sus 156 episodios. Sus determinadas figuras de acción, juegos también de consola hay un montón. No vamos a andar hablando de eso. Actualmente en Nickelodeon, hoy en día, nace una nueva serie, ¿no? Nickelodeon compró los derechos de la saga de la animada de las Tortugas Ninja, poniéndolo otra vez, Teenage Mutant Ninja Turtles, lo cual no es problema. Mirá, yo hasta la fecha vi 10 episodios. ¿Y qué tal? Y me gustó. Ya fue renovado para una segunda temporada, así que sabemos que va a haber tortugas para rato, o unos 50 episodios más de tortugas vamos a tener. La serie, ¿qué pasa? Es una serie hecha con CGI, con animación 3D, me sale la palabra, no sé si decirlo así o no. Con tecnología de captura de movimiento. Mirá la que te tiré. Ahí va, muy bien. Mirá la que te tiré. Muy bien. Bueno, la serie trata de... es una serie que tiene mucho back. Tiene mucho cómico, pero está muy bueno. O sea, te muestran a cuatro tortugas que salen a la superficie por primera vez. Unas tortugas que tendrían unos 15 años en edad humana. Donde un Splinter... No vemos un Splinter chiquito. Esta vez vemos un Splinter alto, imponente, como un sensei. A la misma vez de padre. Pese a ser una rata. Pese a ser una rata humanoide. Y bueno, tenemos a las cuatro tortugas bien diferenciadas. Cuatro colores distintos de piel. Cuatro antifaces, como siempre. Cuatro armas características. Cosa interesante también que tiene, por ejemplo, el cast... De las voces de esta serie nueva. Uh-huh. Para ver John Austin o Samwise en El Señor de los Anillos. Ah, es el que hace la voz de Rafael. Mirá. Qué raro. Después tenemos al actor que hace a Jim en American Pie. Uh-huh. Es Leonardo. Metiendo una voz de líder, ¿no? Después, Miguel Ángel. No, sinceramente, el actor no lo saco. Y, dato curioso, el actor que hacía a Rafael, ahora no me sale el nombre, en la serie del 87, es el Donatello de la serie del 2012. Uh-huh. Pero bueno, como estaba diciendo, después tenemos, por ejemplo, una April, que no es la reportera, es una niña de 15 años, donde, bueno, vemos cómo raptan a su padre en uno de los episodios y vemos cómo las tortugas se enteran de la existencia de los Krang, que son estos seres que te comentábamos con Diego la semana pasada, que están metidos en esos tipos cerebros en las barrigas de cuerpos así. Bueno, Krang era otro... Krang era un personaje. Sí, otro además, maestro del merchandising. Los juguetitos de Krang estaban buenísimos. Pero es malísimo. Y además porque los podías armar, ¿no? Y hablando de armar, ¿no? Hablando de juguetitos, de armar y de monstruos que entran en la panza de otra gente. Saluden todos. Qué presentación tan bizarra. Al productor general Juan Pablo Fariña. Yo estaba siguiendo esto y... ¡Ay, aplausos! Estos aplausos son para ti. No escuché que hablan de Venus todavía. No, vamos a hablar de Venus. Pero no. Live action ahora después. Vamos a terminar de hablar de lo lindo y después hablamos más o menos de lo bizarro. ¿No hablaron de la película animada que viajan, ¿cómo es? Y que pelean contra guerreros aztecas. No, sí. Ahora el mundo de pantalla grande, ahora lo vamos a hablar. Vamos a terminar. Se vino con toda la bizarrea del productor general. Sí. Y total. No está contento. ¿No hablaron de la película de Michael Bay? Llegó y no está contento. Michael Bay, vamos a darle dos partecitas. Espera. Vamos a hablar de lo que formó a las tortugas. Exactamente, hablábamos de la tercera serie. Exactamente, lo que estábamos hablando era eso. Una serie en CGI. No hablaron de la serie, la de que viajan en el tiempo y están en el futuro. Fast Forward, sí, es una parte de la serie del 2003. Diego, la próxima que veas que se acerca, corta el micrófono. Pegale un cadenazo. ¿Ah? Sí, yo tengo el poder, nunca se olviden de sacá eso. Sacá un crán. Sí, la próxima es esta, ya está. Bueno, resumiendo, una serie en CGI con un origen modificado un poco. En esta volvemos a la idea de que Splinter es Hamato Yoshi, o sea, es claro, una persona que se volvió en rata. O sea, seguimos dándole vuelta. Bueno, viste que distintas... O sea, que la serie en sí, podemos decir que es una, ¿no? Que tienes una única idea, etcétera, etcétera. Pero a medida que va pasando el tiempo, me parece a mí que distinta gente va agarrando distintas cosas. Lo van haciendo más paródico, la animación va siendo de tal o cual forma. Mm. Y me parece que tiene sentido, bueno, que en una época moderna... En esta serie nueva, cuando aparece Shredder, te quedas así, te quedas duro. Porque la primera pelea con Shredder es icónica... Y es tipo, no por podemos eso, con él. Por eso, tiene un tono mucho más serio esta serie. Claro, sí, además te muestran un Shredder cara chacaroso, con máscara, tipo... estás vivo, cuando se entera que Splinter está vivo, bueno, voy a Nueva York y te voy a cagar a palo y voy a tus discípulos. Sin enterarse, que antes puede enterándose que son cuatro tortugas, ¿no? Mutantes. Bueno, resumiendo el paréntesis chiquito de las series en sí, recomiendo que si pueden pegarle una ojeada. Creo que en Nickelodeon acá en Latinoamérica ya se estrenó, o si no pueden buscar ahí por la web para ver la serie en inglés. Vamos a hablar un poquito rápidamente de la pantalla grande, de las películas, por decirlo. Vamos derecho a las feature ahí films. Ahí va, 1989. Se decide filmar una película con personas reales. ¿El resultado? ¿Vas a hablar? El resultado del problema era este. Hace muy poco se había hecho la película de Howard the Duck. Ahí va. También con la misma idea, disfrazándose, y no había dado muy buenos resultados. Dio horribles resultados esa película. Bueno, ¿sabés cuál fue el resultado de la primera película de las Tortugas Ninja? El film recaudó más de 135 millones de dólares en Estados Unidos y cerca de 67 en el resto del mundo. Tomá pa' vos. O sea, 202 millones de dólares que, entre costo y eso, o sea, fue una evolución de ganancia totalmente, ¿no? Bueno, esta película, primera película con personas reales, tuvo dos secuelas. No repitieron el éxito de la primera, pero se defendieron. ¿Cómo te digo? La película se estrenó en marzo del 90, cuando la serie de animación tenía su auge, por decirlo de este modo. Y bueno, el tema que la película tenía que cambiaba mucho el vocabulario con las tortugas que veías en la televisión, ¿no? Uh-huh. Había una exaltación de palabras o... ¿Palabras o palabrotas? Palabrotas. Ahí, saquémonos la pela de la lengua. Eran tortugas que decían palabrotas, cosa que no habíamos visto antes. Sí, sí. Si acá Juan Pablo me está mostrando una foto de Shredder, que está muy bien. Que Shredder tiene que ser así, tiene que ser va, si no, no vale. Bueno, seguimos rápidamente. Como estábamos diciendo, bueno, la película esta tuvo dos continuaciones en imágenes reales. Que la tercera viajan, por ejemplo, en el tiempo, van al Japón antiguo, si no me falla la memoria. Y después salió una cuarta película en el 2007, titulada TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles, que fue hecha en CGI también esta película. Se la jugaron al minimalismo, ¿no? Ahí va. Donde, bueno, en esta película te quieren mostrar como unas tortugas, por decirlo, ya el grupo venció a Shredder. Shredder ya no está, no fue vencido. Y como que Leonardo decide irse en un viaje a un... se termina metiendo en un país tercermundista de Centroamérica para entrenarse para ser un mejor líder, por ejemplo. Donatello trabaja en un call center. Tiene su call center. Miguel Ángel anima fiestas. Y Rafa es como un rondador nocturno en la noche. Se pone una armadura y una cadena y sale a pegarle a tipos malos. Pero bueno, esta película como que la hicieron para mechar el furor de las tortugas todavía. No era la metatrama de las tortugas ninjas. Exactamente. Se fue de mambo, digamos. Donde tenemos a un Casey Jones que la voz la interpretaba un Chris Evans, un Capitán América, como quieran decirlo hoy en día. April que Sarah Michelle Gellar hizo la voz. Y bueno, igual la película no llamó mucho la atención. Ojo, la película tiene una historia bastante interesante, ¿no? Además, en una parte te muestran, tipo, los... el dojo de Splinter, los trofeos. Obviamente está el casco de Shredder. Y al lado pues, se puede ver, tipo, una armadura samurái donde vemos la armadura del general de la tercera película. Cuando viajan al Japón antiguo, por decírtelo, ¿no? Como tirándote un guiño. Y bueno... Igual no creías... No que... Yo admito frente a nuestro público que no estuve en el primer bloque. Sí, decime. Sin embargo, no, o sea, me parecería... Te sentís tocado. No, me parecería aberrante que terminaras de hablar sobre el tema de las películas de tortugas ninja sin tocar lo que fue una de las más importantes en Latinoamérica. Me imagino que esto lo hablaron en el primer bloque, ¿no? Pero las tortugas pinja, ¿lo hablaron? No me tiré a ver... A los ignorantes, ¿qué es la tortuga? A los ignorantes, ¿qué es las tortugas pinja? Las tortugas pinja es una parodia pornográfica argentina, ¿no? Donde un montón de tipos se visten como las tortugas ninja. Y así, caballeros, es como se mete el porno fácilmente en un bloque. Pero esto amerita por lo menos un comentario al margen, ¿no? O sea, miren la popularidad de las tortugas ninja que en los años 90 a un montón de argentinos se les ocurre hacer una parodia porno y no se les ocurre una mejor idea que usar la temática de las tortugas ninja. A lo que voy es que la serie tuvo una enorme popularidad y trascendió barreras de género. Bueno, vamos a recapitular un poquito. Sí, salgamos de la nota. Eso es como la parte de Leonardo que perdió un brazo y Donatello, claro, es un cyborg. Extremo. Eso no es canónico, dejémoslo flotando ahí. Bueno, 25 años de historia, 400 episodios entre series de televisión, 4 películas. Una quinta en camino, que se dice que la dirige Michael Bay, que le va a poner tortugas Ninja Turtles. Ya se canceló. ¿Se canceló? Bueno, sí. Está. Mirá cómo el productor general bajó la regla, ¿no? Ya se canceló. Vamos a ver. Yo la cancelé, ya está. Casi. Veamos qué pasa. Cómics, de la mano de IDW hoy en día. Un cómic que... Algo interesante que me olvidé de comentar. Actualmente el cómic también volvieron a meterle como un nuevo origen, ¿no? Ah, sí. Sí, jugaron al Japón antiguo, por decírtelo de cierto modo. Ah, sí. El Hamato Yoshi tenía 4 hijos en el Japón antiguo. Uh-huh. Con Tan Shen, que era su amada, que lo habíamos mencionado en el coso. No. Y Shredder, también en el Japón antiguo, logra matar a Splinter y a sus 4 hijos. Y sus almas reencarnan en cuatro tortugas y una rata. Mutantes. Mutantes. Sí, siempre el elemento sí, del mutágeno está ahí porque, bueno, sí, es un clásico. Pero, ya, me echaron un origen diferente esta vez y me echaron el origen del Japón antiguo, por decirlo de una manera rápida. Después, bueno... Lo que se viene. Y lo que se vendrá. El cómic, un cómic que es bastante bastante interesante en temas de dibujo y en drama. Uh-huh. Pasa que, como lo dijimos la otra vez, es muy difícil encasillar a las tortugas ninjas en algo. Porque tiene tanto ciencia ficción como tiene... Puede llegar a tener humor, puede ser un cómic oscuro, puede... Ya vimos que más o menos agarra, digamos, cuatro extremos. Un extremo es la parte, digamos, oriental o ninja, si se quiere, ¿no? Otro extremo es la parte como más bien estadounidense, neoyorquina, la parte de las pizzerías, ese tipo de cosas. La parte paródica. Y después también tiene una parte donde sencillamente la serie, digamos, se desvía un poco del humor y se va más bien a la aventura, ¿no? Sí, sí. Y esas cuatro cosas como que se van conjugando de todas las maneras posibles. Algunos hacen más énfasis en unas cosas y otros en otras. Y bueno, después para mencionar por arriba un dato de Kevin Eastman y Peter Laird, que obviamente creadores del cómic, lo mencionábamos la semana pasada, en un momento las tortugas ninjas se volvieron un furor económicamente, lamentablemente, o sea, tienes que delegar, no podés continuar haciendo el trabajo de guionista, de dibujante, que lo hacían entre los dos. Y pero trataron de ayudar también a dibujantes, ¿no? Porque son, quieras o no, dos personas que no tuvieron que vivir bajo la sombra de Marvel y DC para largar su cómic adelante. Tuvieron otros problemas, problema de producirse ellos mismos. Bueno, tuvieron que pedirle a su tío, a uno de los, al tío de Eastman le pidieron un préstamo, $1,000 le prestaron. Y ellos prestaron $1,200 para hacer el TVO. Y bueno, por eso es lo que te digo, quieras o no, Las Tortugas Ninjas es una de las historias independientes que más guitas, que más dinero ha recaudado. A contar tortugas. No, sí. Y bueno, lo que te estaba diciendo, Eastman y Laird quisieron ayudar a los dibujantes, vamos a decir, que querían salir adelante. Por ejemplo, Eastman fundó la editorial Tundra en el año 1990 para ayudar a otros creadores a publicar sus propios cómics. Tanto Eastman como Laird eran conscientes de la inmensa suerte que habían tenido, porque si no se hubieran autopublicado su cómic, jamás habrían obtenido los beneficios que obtuvieron. Mediante Tundra y otras iniciativas, Tundra, que era esta editorial que abrieron, intentaron generar facilidades que los creadores independientes pudieran autopublicarse o, como mínimo, mantener los derechos sobre sus creaciones. Sí, los tipos se jugaron por lo independiente. Sí, y está bueno que no se hayan, no hayan logrado hacer lo suyo, que era Las Tortugas Ninja, y quedarse en eso. No, los tipos parece que están interesados realmente en abrirle posibilidades a otra gente con sus ideas. Exactamente. Bueno, igual Eastman no supo llevar la editorial y vendió Tundra a Kitchen Sink Press en el año 93, tras asumir terribles pérdidas. Bueno, no le fue muy bien con el tema ese de incentivar la creatividad. Después, Laird, por ejemplo, es diferente. Fundó la Zerik Foundation para donar dinero a aquellos artistas que lo necesitasen. Que la idea le surgió del cómic de Las Tortugas Ninjas. Si el tío de Eastman no les hubiera prestado los mil dólares... No hubiera salido nunca. Jamás no se hubiera publicado. Esta fundación funciona mediante concursos. Cada año se dona dinero a aquellos autores que ganan los Eric Grant. Los premios varían según el año. Y bueno, van teniendo una suma módica interesante de diferentes colores. Pero siempre con énfasis en el verde, ¿no? Sí, siempre con énfasis en el verde mutante. Pero adicionalmente está buena la movida de que nosotros pudimos lograrlo porque otra gente no puede. Si tenemos ahora el capital para tratar de poder ayudar un poco, por lo menos. Está, igual, por ejemplo, Laird dice que hoy en día, con el tema de las autopublicaciones en web y eso, es mucho más fácil. Obvio, pero también... Sí. Pero también tiene el tema de que... O sea, lo web siempre tiene el tema de que, bueno, primero que nada tiene lo recién. Cuando le añadís en internet a las cosas que haces, instantáneamente, socialmente, bajaste un escalón, ¿no? No sé, yo hago películas para internet. Bajaste, así. Sí, bajaste a ser cineasta a internet. Yo hago cómics que se publican en internet. Bajaste. No, siempre está bueno tener capital para producirlo en masa, ¿no? No, no sé. Pero esto me huele a cierre. Todas estas ideas positivas me huelen a cierre. Sí, sí, y no quiero irme sin saber nada sobre el proyecto Michael Bay. Mira, ¿qué se viene por ese lado? No sé, Juan Pablo dice que lo cancelaron. Yo no he leído nada que lo hayan cancelado, sinceramente. El productor general tiene ganas de hablar. El proyecto Michael Bay, como habrán escuchado antes que lo hemos mencionado, es en el 2012. Michael Bay hizo el gran anuncio que iba a sacar la nueva película de las Tortugas Ninja, la cual, en realidad, como para generar polémica, empezó a contar ciertos elementos de lo que iba a ser la nueva trama, la nueva historia. Él dijo, en realidad, justamente, de que le interesaba mucho el concepto de que fueran adolescentes por todo el tema de las problemáticas, pero que en realidad él quería hacer algo completamente nuevo y fresco. Acá es cuando en realidad los fanáticos se asustaron bastante. Cuando él se refería a algo nuevo y fresco, ya de primera aclaró que las Tortugas Ninja iban a dejar de ser mutantes y iban a ser extraterrestres. Sí, aliens. Bueno, ya empezamos mal. Sí, sí. Yo me imagino llegando una nave dojo japonés. Ahí está Michael Bay, en la tierra. Ahí está Michael Bay, raping your dreams. De vuelta. Sí, sí. Lo hizo con Optimus Prime y lo va a seguir con haciendo con Optimus Prime. Bueno, el caso también entonces no se autosustentaba el tema de que fueran ninjas, ¿no? Porque si no venían de este planeta, ¿cómo habían aprendido ninjitsu? Salvo que caigan en el Japón antiguo, lo cual sería otra vez utilizar el Japón antiguo. También raping el Japón está antiguo. El concepto de que, bueno, eso destruía completamente toda la trama y todos los personajes secundarios y iban a poner algo de ejército. Ojo, puede ser de otro planeta en un universo paralelo también. Donde ahí sí hay otro planeta con ninjas. O el ninjutsu. Donde aprendieron la técnica. Sí, puede ser muy rebuscado y verdad. O que el ninjutsu sea originario de su planeta, claro, y lo trajeron aquí. Por eso. Y este es un universo paralelo. Y este es un universo paralelo. Sí, sí, sí. ¿Qué eufemismo la palabra fresco para decir viaje total, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tengo que decir que por culpa de gente como ustedes está la saga de Transformers de Michael Bay, ¿no? Gente como ustedes le dio vida. Bueno, no. Sí, capaz que en un universo paralelo. Sí, capaz que en el otro lado de la luna. Gente como ustedes le dio vida a eso. Y le daría vida a esto. Para nada, yo en realidad soy una de las personas que dicen no hay Michael Bay. Es más, yo lo pongo dentro de la misma línea con Schumacher. Tranquilamente. Schumacher era gracioso. Schumacher le puso pezones a Batman. Lo cual es gracioso. No. Schumacher inventó la batitarjeta. Lo cual es gracioso. No. Schumacher puso a Arnold Schwarzenegger haciendo de Mr. Freeze. Peor. Ya está, pounido. Quedaron pouneados. No, ya está. Pero bueno, ¿hay algo más para agregar de Teenage Mutant Turtle Ninjas? Ninja tenemos tortugas para rato. En una serie nueva tenemos tortugas para rato. Si la película sale o no sale, bueno, lo contando veremos en un par de meses, años, lo que sea. Si es Michael Bay, fulanito o quien sea, no sé. Pero bueno, búsquense. Actualmente la publicación la hace IDW. En la web seguramente algo se puede encontrar de esa publicación actual. Uh-huh. Que va a 16 números, si no me equivoco. Y está bastante interesante, como te digo. Con unas tortugas... ves en un cómic algo mucho más maduro de lo que veías cuando éramos chicos, ¿no? Bueno. O si no, busquen ese crossover que mencionamos, Turtles Forever, que también está bastante interesante. Excelente. Entonces, vamos a continuar con algo universo alternativo. Productor general, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿Qué trajo usted para este universo alternativo? En realidad, vamos a hablar un poquito de lo que se va a venir la semana que viene. Exactamente el viernes 14 de la semana que viene, que va a ser el Hobbit. Excelente. Bueno. Así que entonces, continuamos con el universo alternativo, se viene el Hobbit. Archivo de la palabra. Nelson Mandela. We have made it very clear in our policy that South Africa is the country of many races. There is room for all the various races in this country. We have a large number of Africans who are educated and who are taking part in the political struggles of the African. The question of education has nothing to do with the question of the vote. On numerous occasions, it has been proven in history that people can enjoy the vote even if they have no education. Of course, we desire education, and we think it's a good thing. But you don't have to have education in order to know that you want certain fundamental rights, you have got aspirations, you have got claims. It has nothing to do with education whatsoever. Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Entraste a la universidad, entraste a un nuevo entorno. Solo te falta activar tu usuario. En eva.universidad.edu.uy ingresá los primeros 7 dígitos de tu cédula de identidad sin puntos ni espacios y agregale arroba seguido de la sigla de tu facultad. Como contraseña, ingresá la clave de vedería. EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje, la plataforma educativa de la UDELAR. En 2011, casi 600 uruguayos fallecieron a causa de un siniestro de tránsito. El 43,6% de los vehículos involucrados fueron motos. Vos, ¿de qué lado querés estar? Ponete del lado de la vida. Ponete el casco. Es un mensaje de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, Presidencia de la República. Forjando el futuro. Universidad de la República. Let me tell you of the days of high adventure. Conan, what is best in life? Crush your enemies, see them driven before you, to hear a lamentation of the women. Universo alternativo. Un programa mandarinero. Un programa épico, épico, épico. Desempolvamos el cuadro del profesor Tolkien. Estamos otra vez en The Middle Earth. JRR. Que en estos momentos existe Middle Earth en el mapa. y así se llama Wellington durante un periodo de un año. Ya está, me voy a jubilar, me voy a ir a vivir a Nueva Zelanda. Es más, en Nueva Zelanda no solamente eso, sino que se están en Nueva Zelanda ya se estrenó una película. Sí, sí. Y a su vez, aparte de ya estrenarse la película, para lo que es el lanzamiento mundial, que es el 14 de diciembre, se acuñaron monedas y salieron los sellos postales basados en la película. La plata que debe haber dejado eso no tiene nombre, ¿eh? Es más, la línea aérea de Nueva Zelanda, que es un país con línea aérea, no como Uruguay. Uruguay. Está ambientada completamente en lo que es la saga de Tierra Media. Y es más, hay un tráiler muy bueno acerca de la campaña de publicidad de que hizo la gente de la aerolínea de Nueva Zelanda. Es algo muy, muy bueno, friki a la vez y tolkieniano al mismo tiempo. Bueno, interesante para todos es saber que la película se va a estrenar el mismo día en Uruguay, en España, en Estados Unidos. Cosa que con un amigo teníamos esa miedo. ¿Vos sabés qué? Estábamos... antes que terminara noviembre, estábamos hablando así y de repente, ¿y el Hobbit acá? Pa. Sí, un problema que hubo bastante grande acá es que... No te miento que será hace pocos días que la subieron a la página diciendo que se estrenaba el 14. Es verdad, el movie había puesto como próximo estreno el Hobbit, pero no había confirmado la fecha. Dentro de los listados oficiales de los países donde se iba a estrenar, Uruguay no figuraba. Por lo cual se estaba pensando que recién iba a estrenarse a finales de diciembre, comienzos de enero. Pero está, gracias a que los planetas se alinearon, tenemos la gran ventaja de unirnos a lo que es el estreno mundial y poder tener lo que es el lanzamiento de la película para el 14. Una película muy controversial, una película muy dividida, una película que los propios fanáticos no saben hasta dónde va a ir de la historia. También una película que ha tenido varias modificaciones, no solamente en lo que va a ser su contenido, que pasó de ser el concepto de una película larga a pasar a ser dos películas, hasta el mismo año en donde se había terminado de rodar, por idea de Peter Jackson, pasar a ser una tercera película. No, sí. O sea, estamos hablando de que El Hobbit es la gran trilogía siguiente al Señor de los Anillos, previa en historia, que va a estrenarse en el 2012, 2013 y 2014. Exactamente. Esta es la primera parte, Un viaje inesperado. Exacto. ¿Por qué se llama Un viaje inesperado? Porque así se tradujo el título original del Hobbit, que es Unexpected Journey. Perdón. Sí, está bien. Así se tradujo en inglés. Acuérdense que la novela original se llama The Hobbit or There and Back Again. Una novela que, introduciéndolos un poco a la gente que no conoce lo que es el mundo de Tolkien, fue la primera historia que escribió él sólida con respecto a Tierra Media. O sea, Tolkien en realidad, como gran estudioso y escritor, ya había escrito otros pequeños cuentos cortos, muchos relacionados en realidad con lo que es la mitología, sobre todo la mitología sajona. Y algo de mitología noruega. Vamos a ver que muchos hablan de que el famoso Señor de los Anillos, un poco la historia está inspirada en los Nibelungos. Como decíamos, El Hobbit es la primera de las historias de Tolkien basadas en Tierra Media. Y a su vez es una historia que es infantil. Fue escrita para los hijos. Fue escrita para los hijos, en realidad él nunca pensó publicarla. Él había escrito tipo bocetos y fue armando la historia. Los hijos estaban tan contentos que le hablaban de las historias a sus compañeros. Los padres de sus compañeros le pidieron el boceto original si se los prestaba para que sus hijos pudieran conocer la historia. Y de mano en mano pasó tantas veces el boceto que llegó a la editorial de George Allen and Unwin, quienes lo hostigaron en cierto sentido para que terminara de publicar la historia. La historia la terminan publicando en 1937 y una vez que se publicó fue un éxito, un bestseller. Y ahí fue que se le encargó a definir una historia más grande en donde él después realiza El Señor de los Anillos. Una vez que realiza El Señor de los Anillos, que es una historia mucho más seria, como le decíamos, El Hobbit es una historia infantil. Uh-huh. Es más, si alguno de ustedes logra tener en manos las historias previas al Hobbit de Tolkien, van a ver que tienen un matiz muy infantil, muy para niños, muy aniñadas, animales que hablan. Dragones que hablan, sí. Caballeros que agarran a palos a los dragones y cosas por el estilo. El Hobbit, como le decía, después cuando se republica, después del Señor de los Anillos, se le cambia un poco la atmósfera para que fuera un poquito más serio de lo que ya era. O sea, para que fuera más acorde y acompañado con lo que era El Señor de los Anillos. Algo que ahora Peter Jackson, en su versión para película, todavía va a modificar más, haciendo que la historia sea más cinematográfica, que esas fueron sus palabras, como para justificar el meter manos dentro de la historia. Y explicando también que, bueno, que la historia también empezaba a ser un poco más acorde a lo que era la primera saga. Estaba curado de espanto. Lo hizo en la trilogía del Señor de los Anillos, lo va a hacer. Sí, es verdad. La trilogía de los Anillos, para los que no recuerdan mucho, suprimió ciertos personajes porque había toda una historia atrás que en realidad era innecesaria contar porque no afectaba lo que era la gran historia, el hilo narrativo. Sacó un montón de praderas. Y sus descripciones de páginas y páginas y páginas. Es verdad, Tolkien era extremadamente descriptivo y todas esas descripciones tenían historias atrás de fondo, mitos, leyendas. Bueno, se suprimieron personajes como Tom Bombadil. Cosa que no me gustó. Básicamente hizo que una historia horrible e intragable se convirtiera en una saga exitosa. Bueno, ¿Sería justo decir eso? No sería justo porque hay un problema bastante grande que se le critica a Peter Jackson. Aparece Smoke y te come. Peter Jackson en realidad es un extraordinario productor. Y como productor, él dice, bueno, yo quiero que, por ejemplo, los platos de acá sean únicos. Quiero que la escenografía de acá sea única. No. Quiero que la ropa sea única. No quiero que nada se vea otro lado. El equipo de producción que tiene es espectacular. Pero él como director tiene varios desaciertos. Y uno de los desaciertos, por ejemplo, fue el no cargar realmente la película de la atmósfera tenebrosa que debería tener. Escenas de batallas, en realidad, que eran bastante sangrientos. Acuérdense que Tolkien... Él quiso tener otro director, pero el director que estaba hizo... Bueno... No, estamos hablando de Señor de los Anillos. Las críticas son al Señor de los Anillos. No podemos criticar todavía el Hobbit, lo vamos a criticar seguramente después del 14. Hagamos alguna alusión, por lo menos, ¿no? Acá Nico me está diciendo, no pienso ir a ver esa película. No, yo la voy a ir a ver, ven en calma. Jorge dice, tengo mejores cosas que hacer. La verdad me interesa en el Hobbit. Acá nos hacen una pregunta por el Facebook, para los que quieren comunicarse con nosotros, Universo Alternativo, sí. Nos agregan y nos postean. Cyberna aparece. El tema es que todavía no se sabe mucho de lo que va a aparecer y lo que no va a aparecer en las películas, porque como todavía se está cortando... Yo creo que mi idea es que llega hasta que se encuentra con Gollum. Y ahí termina esta primera parte. Sí, hay varias teorías. O hasta el juego de acertijo con Gollum y ahí... El tema es así. Peter Jackson ya adelantó mucho con lo que es el journal, el videoblog que cosa es que la película. Nos dejaba con la vaca, además. Y él dijo que no iba a mostrar nada de lo que es de lo que no aparecía en la primera película. Pero, por ejemplo, se vio la ciudad del valle. O sea, que uno podría llegar a decir, bueno, entonces ya cruzan el Bosque Negro. Obviamente apareció Beorn. Hay una foto de Taranduil, ya se vio el look de Taranduil, ¿no? El padre de Legolas, ya se vio. Claro. Se vio a Legolas. Legolas aparece en un videoblog y vos quedás, what the fuck. Sí, y ciertas cosas como que aparece Frodo también. Que uno dice, ¿y qué va hace Frodo en el Hobbit, no? El Elia y el Wood va a aparecer ahí. Tipo. Van a aparecer todos esos giles porque tienen que hacer marketing. No, Viggo Mortensen no tiene mucha pie en esta historia. No tiene pie porque no llega, por edad no llega. Viggo ya está. No era ni pensamiento, no era ni a mancha en los calzoncillos. Ya hizo su dinero con el retorno del rey y todo. Un grande, la verdad me encantó la interpretación de Viggo Mortensen. Para mí... Yo tengo nada que decir contra Viggo Mortensen. Entre El Señor de los Anillos, entre Promesas del Este y un par de películas más... Y G.I. Jane, en donde hace de malo. Obviamente, sí. Para mí tiene el cielo comprado como actor. Qué peliculón. Pero bueno, lo importante me parece es que Peter Jackson, con El Señor de los Anillos, o sea, me parece a mí que la crítica que le hace a la gente fanática de El Señor de los Anillos a Peter Jackson... Los ringers. Son críticas, sí, los ringers. Son críticas muy quijillosas. No, yo el tipo no arruinó la película, no arruinó la historia básica. Yo creo que el loco tomó la historia y la adaptó a una manera cinematográfica factible. Lo adaptó a tres películas, que era lo que el tipo quería hacer. No había manera. O sea, te encanta La Ciudad de los Anillos, lo recontra entiendo, pero no se podía hacer una miniserie de 10 películas de 3 horas para poner todo lo que vos te gusta. No, yo no hago eso, pero por ejemplo, el ejército de los espectros, por favor. ¿Qué pasa con un desastre. Eso? Yo te banco el WTF de la Un misma. Desastre. El abismo de Helm es un WTF también, ¿no? ¿Lo qué? El abismo de Helm, la pelea del abismo de Helm. Sí, era... Son dos páginas, si no me equivoco, en la historia. Sí, era innecesario. El pasaje, claro, le faltaban las batallas que él quería vender. A mí la batalla del abismo de Helm me encanta, es tremenda parte de las dos torres, pero digo, o sea, a lo que voy es, el loco supo agarrar la historia y modificarla al cine. Yo no lo veo mal. Esta vez el loco quería jugarse con Guillermo del Toro y bueno, ahí ya sabemos, ya lo hemos comentado desde el inicio. Bueno, hay un tema bastante interesante que ahora se está hablando que ahora falta Guillermo... que Guillermo del Toro salga a hablar después de que se estrene la película a tirar cizaña. No, ¿verdad? Guillermo del Toro no en creo. Un momento se había dicho que se había alejado por diferencias con él, el tiempo, el loco lo dijo, no puedo seguir perdiendo mi tiempo en Nueva Zelanda. Claro, el problema va de que muchos habían dicho de que habían problemas todavía con el guión que no se había terminado, habían problemas Y después saltó todo el tema de que era la quiebra de MGM. Ahí va, vos lo mencionaste el otro día con Skyfall, justamente. En el momento no se quería hablar de la quiebra de MGM, entonces se suponían y se hablaba de otras cosas. Y a Guillermo del Toro seguramente no estaba muy informado también del tema, porque él, dentro de su propia crítica, cuando hablaba decía, todavía no me han dado el ok para hacer un montón de cosas y yo sigo atado en Nueva Zelanda. Mirá acá la que nos mandan por Facebook. Tengo una duda para ustedes. ¿El aspecto de los enanos fue diseñado por Del Toro? No fue diseñado por Del Toro. No solamente afirmo que no, en realidad dentro del videoblog se estuvo hablando de quienes habían optado. En realidad son los dos diseñadores gráficos los dos dibujantes. John Howe y Alan Lee. Quienes hicieron. Y los justamente una cuestión que era bastante importante era, como eran muchísimos los enanos. Diferenciarlos bien. Entonces, lo que se terminó haciendo es caricaturizarlos un poco. Sí, a mí me choca como que hay uno o dos que parecen más humanos chiquitos que enanos en sí. Ese es el problema también de que. Yo creo que el enano tiene que tener una nariz importante. El tema es que robusta. Si todos fueran iguales, justamente era como decía Juan Pablo, era indistinguible, ¿no? O sea, si no se lo caricaturizaba un poco. Iba a pasar que en realidad la gente iba a confundirse. Eran como Lumpa Lumpas. Exactamente. Es que en realidad pasó en la película El Señor de los Anillos, cuando se ve la escena del Concilio de Elrond y vamos a ver varios enanos, los diferenciamos por el color de las barbas. Claro, sí. Ves que cae Gimli con tres enanos más, que uno de ellos es Gloin. Creo que al Concilio va Gloin también. Sí, va Gloin. No me acuerdo cuáles son los otros dwarfs. El más viejo, en cierto sentido. Pero bueno, Peter Jackson me parece que es un tipo que supo entregar tres buenas películas de Señor de los Anillos. Ah, no, eso estamos todos de acuerdo. Y que creo que hay mucha expectativa buena. O sea, nadie va a esta película pensando, va a ser horrible Peter Jackson. Seguramente vamos a ver de vuelta al señor Ian McKellen interpretando también, a Gandalf. También. Todavía Gandalf el gris, nada de Gandalf el blanco. Gandalf el gris. En realidad van a haber escenas nuevas, por ejemplo, porque una de las cosas que habló Peter Jackson fue agregar dentro de lo que era el apéndice de Señor de los Anillos, que eran muchos temas relacionados al Hobbit, incluirlos dentro de esta película, por no haber quedado incluidos dentro de Señor de los Anillos. Por eso el primer concilio, cuando se va a expulsar al nigromante, en donde se reúnen, por ejemplo, Christopher Lee. Saruman. Va a aparecer justamente Christopher Lee. Es más, Christopher Lee... a finales del año 2011 hizo un video él hablando de todas las producciones en las que estaba metido. Habló justamente de la película El Hobbit. ¡Opa! Y él dijo que bueno, que todas sus escenas se habían rodado por adelantado. Creo que aparece solamente en esta primera parte. Creo que va a aparecer en dos de las películas. Ahí va. Va a aparecer, si no me equivoco, dentro de la primera, que es Un Viaje Inesperado, y la segunda, que es Desolation of Smaug. La Desolación de Smaug, y la última se llama... There and Back Again. Ahí va. Como en realidad es el nombre el otro nombre que tiene el Hobbit. Que ahora nomás se filtró la primera imagen de Desolation of Smaug, que es Bilbo ahí sobre el tesoro de Smaug. Y la hay una sobre la última parte, bueno, que es Legolas y... Una cosa que se está cuidando mucho es que no se filtran las imágenes de Smaug. Y creo que ya hay en internet. No he visto nada. Sinceramente no me he puesto a buscar tampoco. Es más, justamente Peter Jackson... No sé quién hace la voz de Smaug. Peter Jackson, una cosa que trató de hacer era él con el videoblog avanzar más que los filtros de internet. Entonces los fanáticos estaban bastante ocupados. Estamos hablando de que, creo si no me equivoco, hay en estos momentos 13 videos. Habían salido 12. Sí, subió uno. Antes de la premiere en Nueva Zelanda subió uno. Exacto. Que son videos largos, videos de por lo menos entre 10 y 12 minutos. Los videos te dejan babeando. En donde vamos a hablar de... Bueno, él no solamente está promocionando la película, sino que lo que va a estar también promocionando son las nuevas tecnologías. Por un lado... Una pasantía ahí en los estudios con Peter Jackson. No estaría mal. No estaría nada mal. Bueno, él promociona la nueva tecnología de las cámaras 3D. O sea, él mostró todo el equipo y cómo se filmaban y todo. Cabal está bastante interesante porque fue el primer acercamiento que yo tuve para ver cómo era el tema de filmar. Ah, él explica los filtros de las cámaras y en un videoblog. La tecnología que choquea a Perú. La tecnología que choquea a Perú es porque, en uno de los blogs, el único blog que estaba hablando en español con respecto a lo que era la crítica de los 48 frames per second, cuadros por segundo, fotogramas por segundo, que sería más correcto, es justamente una página peruana. Estaba hablando de que se le critica porque ya en el estreno de Nueva Zelanda mucha gente como que se sintió mareada y con dolor de vista por la exposición a esto. Se dice en realidad que bueno, que son payasadas y que no es muy serio, y que siempre hay como un batacazo en contra de las nuevas tecnologías. Y que a su vez los 48 fotogramas por segundo sirven específicamente para el movimiento de la cámara en un plano abierto. Y la nitidez en los efectos tridimensionales cuando se hay escenas en movimiento con varios movimientos secuenciales en la cámara. Que eso justamente ayuda a que sean movimientos más nítidos y más definidos al haber el doble fotogramas por segundo. Que en realidad, bueno, es una tecnología que se está probando con esta película, pero que seguramente se empieza a usar. Y rendirá ampliamente. Bueno, lo vamos a ver si vale la pena o no. Yo creo que va a valer la pena porque si realmente hace lo que la gente dice que hace, que básicamente es justamente eso, darle más definición al 3D, me parece que va a solucionar un montón de problemas con el tema de los movimientos en 3D. Que es lo que todos vemos cuando una película está en 3D y se ven escenas de acciones complejas, uno se da cuenta que pierde definición la cosa. Sí, sí, sí. Igual yo creo que capaz que no le cambia nada, capaz que es puro verso para promocionar la película con una nueva tecnología, porque hay veces que como... Por decirlo de alguna forma, Avatar, la película, tiene un uso de 3D súper interesante, pero lo bueno en realidad son los efectos especiales. El 3D de Avatar, a mí, como público, como espectador... Sin una historia interesante de fondo... No, pero no me importa la historia. O sea, no hubo ningún efecto que me volara la cabeza. Es más, creo que ni siquiera al año, a los 6 meses, vi Torrente 4... Y creo que los efectos 3D estaban mejores en Torrente 4 que en Avatar. O sea, lo que pasa es que me parece a mí que Avatar y otras películas que digamos son de ese palo hacen un buen uso del 3D en el sentido de que los tipos cuidan mucho cosas como definición, diseño de los objetos y demás. Pero no hacen cosas espectaculares. Claro, pero... Ni son transgresores en las convenciones del género 3D, ¿no? Sí, pero igual, o sea, yo creo que los efectos tridimensionales sinceramente deberían jugar algo más que con meterte con un poco de profundidad en el campo. O sea, yo creo que la verdad no le estás aportando nada al cine porque ya estás tan acostumbrado a vos imaginarte. O sea, el cine es percepción y movimiento, es tridimensionalidad porque vos percibís la tridimensionalidad de fondo sin tener que ver la tridimensionalidad. Sí, estoy de acuerdo. ¿Tá? Bueno, si yo ahora lo estoy viendo con mayor definición y no me lo tengo que imaginar tanto, está genial, pero no me estás aportando nada realmente nuevo, a menos que juegues, a menos que tenga un protagonismo, a menos que sea parte de la historia del 3D, no me aporta nada. Sí, sí. Es más, al punto va de que prefiero pagar la misma película en 2D. Que va a salir más barata. Que me va a salir más barata, que no me tengo que poner los lentes incómodos, que seguramente... No, todo así, incomodidad total. Yo creo que lo hemos discutido. Sí, sí. A lo largo de... Hasta el hartazgo. Que en la sala del 3D lo hemos discutido muchas veces. Sí, y con mugre, que ves mugre 3D, ¿no? Es verdad. Sí, y que están rayados los lentes, sí, ¿no? Rayas 3D. Sí, sí, impresionante. Rayas 3D. Rayas que vienen acá. Entonces, vamos... Claro, otra cosa. El promocionar y jactarse de los efectos 3D. ¿Cuándo es un IMAX, vos? Perdón. Eso pregunto yo. El promocionar los efectos 3D a, bueno, a tu querido amigo Nico le valió el Oscar a los mejores efectos especiales. Sí, ya sé. Yo ya sabés lo que opino del 3D, sabés lo que opino de Avatar, no voy a volver a dar mis opiniones. Seguramente los 48 fotogramas por segundo le valgan a Peter Jackson los mejores efectos especiales del Oscar. No, acá nos dicen por el mensaje, por ejemplo, muy bueno, que es muy bueno el 3D del origen de los Guardianes, Rise of the Guardians, que se estrenó hace poco. Claro, bueno, por ejemplo, Brave también es una película que también tiene un muy buen efecto 3D. Ah, sí, yo en Brave la fui a ver en 2D, pero sí, se debe resaltar abundante los rulos de Mérida, se deben resaltar abundante. Bueno, volviendo un poco al tema de la trilogía, hay una película que justamente había sido terminada de rodar a comienzos del 2012, tuvo más o menos 6 meses de postproducción, Y cuando arranca la postproducción, a Peter Jackson se le ocurre la brillante idea de por qué no la hacemos en tres películas. Sí, sí. Un anuncio que se hizo, si no me equivoco, en agosto de este año. Sí, subió una foto con el tiempo de horas grabadas y dijo, bueno, puedo hacer tres películas. Y todos quedamos tipo, ¿qué? Y claro, es una cosa que vendió bastante. Y ahora nos estamos encontrando con una superproducción de Hollywood que ha retomado los elementos de Nueva Zelanda. Es más, Hobbiton ahora es un set fijo y no un set desmontable como se había hecho con El Señor de los Anillos, por lo cual se mejoró la calidad de producción para que los elementos del set perduraran, cual va a convertirse, por lo que se está hablando, en un parque temático, porque ya era un set en donde se visitaba, pero ahora se va a convertir en un parque temático. Es patrimonio nacional, ya a esta altura me parece, joven. Los neozelandeses vienen currando tanto con eso, que la verdad... Están más chochos que nada. Lo merecían, sí, pero no solamente eso, sino que acuérdense que Peter Jackson usa los recursos locales. Naturales, en estos momentos, WITA, que es la productora de los efectos especiales, y a su vez también la que hace las armaduras y toda la parte de cosas. Pero hace todo directamente en Nueva Zelanda. ¿Por qué no vino a hacer todo eso Uruguay? Pregunto yo. Si tenemos lo mismo. No tenemos lo mismo. Lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Dónde hacemos Mordor, Jorge? En Cerro. Con Carm nos mandamos a tirar. Mira, no jodas. O sea, y en Nueva Zelanda donde se mueve. Imagínate. Ojo rojo de fuego arriba de la fortaleza del cerro. Y en Nueva Zelanda donde tenemos. Bueno, lo inventaron. Uruguayan Cut. The Lord of the Rings, Uruguayan Cut. Claro. Vos que ya fuiste a comprar las entradas, Juan, ¿ya había decoración del Hobbit en el cine, en el movie, o no había nada? Mira, la decoración que hay en el movie es un cartel grande que dice El Hobbit y con eso se acabó, pues ni siquiera hay pedazos de cartón. Justamente te iba a decir, yo pasé hoy por la Torre de los Profesionales y tenían el cartón ese enorme que está Gandalf al lado de la puerta. En otros países del mundo, porque ya estuve hablando con algunos conocidos que ya compraron las entradas para verlo en otros lados, por ejemplo en Irlanda, en Escocia, para el estreno, toda la gente que compra la entrada para el estreno le regalan orejas de elfos para ir a ver la película. En Nueva Zelanda se mandaron un Gandalf, una recreación de Gandalf ahí al lado de la puerta de la casa de Bilbo, colgada ahí en el avant premier, estaba tipo... Sí, y en Estados Unidos, en la mayoría de los cines, se los está decorando con motivos del Señor de los Anillos. Yo el otro día estaba viendo fotos de Houston, Texas, que ya estaban con la decoración. Y es más, estoy a una amiga que justo está viviendo en Escocia en estos momentos, que le mando un saludo. Me mostró que ella compró el coso, pero sabían, no habían llegado las orejas todavía al cine, así se le habían prometido. Y me mostraba las orejas. Ya basta. Al lado. Ya está, loco. Ahora quiero que sea 14 de diciembre, quiero ir a ver El Hobbit. No vale. Con orejas de elfo. Con orejas de elfo. Sin orejas de elfo. Los elfos de acá no pican nada. Perdón, yo no sé si ustedes, ya que están hablando de todo este tema de los cines, ¿no? Sí. Si se han percatado un detalle, yo por lo menos tenemos me di cuenta. Sí, lo sabemos. No importa, no, está todo bien con eso. Que Movicenter ha empezado a marretear muchísimo muchos detalles últimamente. Las entradas. Es un ticket de supermercado. Un ticket de supermercado. Cuando era un cartoncito muy lindo que podías guardar en una agenda. Claro, todo. Yo era uno de los malditos bastardos que guardaba las entradas. Bueno, yo también. Y tampoco los programas que antes tenían descripción de las películas. A veces, por ejemplo, yo que soy de ir seguido al cine, a veces caigo y no sé qué bien que ir a ver, porque no estuve. Y leía y en función de eso elegía en el momento. Bueno, ahora ya no tiene más descripción de las películas. No. Y se llama la teca. Quiebra una lanza. Ay, pará. El corporativismo le nació a Juan. Aguantá. Sí, sí, ahora sí. Tienen entradas numeradas, que es algo que me fascina. Sí, pero de papel, de supermercado. De papel no, pero yo compro la entrada. Sí, no, que la web. Yo voy a la boletería y le digo, dame el planito que quiero elegir mi silla. Sí. Y le digo, ¿esta silla está libre? Sí, está. Quiero para esta silla. Y me dan ese número. Mentira, está de menos. El otro día quise robarle a alguien a la uruguaya y entró a último momento y me tuve que cambiar a mi asiento de porquería. Bueno, yo he hecho eso. Es más... Y con esa declaración... Con ese troll. Pero a mí pasó eso con Batman. Yo tenía entradas en el medio del cine, a la mitad de la fila, que es donde me gusta ver las películas a mí, y había gente en mi silla y le digo, flaco, disculpa, esa es mi silla. Y yo podría haber sido una de esas. Y ahora me dice, un urso pelado todo matado. Sí, era un urso pelado todo matado. Pero decir que la seguridad de Montevideo Shopping son más grandes que los ursos pelados todos matados. Entonces, obviamente, el tipo me dice, no, creo que es la mía. Yo tengo el número acá, le digo, flaco. O si no, te mandas en la marchanta, como cierta vez que Juan Pablo me invitó a ver Thor, que tenía las entradas, Y yo llegué, ya Diana entró y me dice, mandate. Y me mandé como un tiro al aire, tipo, es para la entrada de Thor. Ah, está. Y el loco me dio los lentes y me mandé. ¿Pero tenías entradas? Yo no me había dado la entrada. ¿No te acordás que me mandé? Se la di a otra persona, entonces la entrada. Y vos entraste gratis. Sí, no sé, me mandé como un cristiano. Está bien, Nico. Eso es peor de lo que hace Ana. Para que se haga una idea. Robarle el asiento ahí, teniendo entrada, es mucho más honesto que robar del todo. Yo garpo toda la vida, he garpado las entradas. Excepto esa vez. Excepto esa vez. Yo también. Y por dos, porque muchas veces voy con mi hermana. Yo también. Sí, sí, justo. No, y bueno, interesante es que, como le decíamos, es una película que ya ha existido en realidad. Ya está la versión animada del Hobbit, una versión extremadamente vieja. Es más, salió hasta una adaptación radiofónica del Hobbit. Y bueno, y en realidad es una película que se está promocionando desde el 2009. Para la gente que no recuerda, El Señor de los Anillos, que es la primera trilogía, nace, si no me equivoco, porque últimamente ando mal de la memoria, en 2003, 2004, 2005. Y ya en el 2009 se había adelantado que ya arrancaba la producción del Hobbit. Acuérdense, como decíamos, en el 2010 es que está el quiebre de de MGM, y es el 31 de mayo del 2010 en donde Guillermo del Toro renuncia a la película. La película queda en stand-by buscando un productor, hasta que a finales del 2010 Peter Jackson anuncia que él mismo va a dirigir la película. Algo que dejó bastante contento a los fans, porque se sabía que con Peter Jackson produciendo la película realmente iba a salir. La película se empieza a verdaderamente a rodar en el 2011 con, bueno, Christopher Lee a la cabeza, que fue uno de los primeros en rodar sus escenas por un tema de salud. Y a finales del 2012 ya estaban todas las escenas filmadas y a comienzos del 2012 ya están casi todas las escenas filmadas, y ahí es cuando Peter Jackson dice, oh, tengo tantas escenas que puedo hacer una tercera película. Y bueno, veremos qué sucede. Drónla. Y yo creo que podemos ir cerrando este preview del Hobbitesco bloque, sí. Y irnos a una pequeña pausita. Y no hablamos de la película, así que estuvo bien, fue un avance. La película salará luego, esto es un avance. Salará posterior, ¿no? Con su enseña. A posteriori, cuando los tres la hayamos visto. Entrevista con Peter Jackson. Sí, y cuando Wita, después de la película, empieza a hacer el típico tour por adentro de... Wita es la productora, de donde se ruedan las cosas. Uh-huh. Que está de más. Ahí, está de más. O sea, pasantía ahí. Imagínate un galpón lleno de armaduras medievales y monstruos. Y es más, los trolls dicen que los hicieron en la película por dos escenas locas donde tenían que aparecer a tamaño real. Como la casa del productor general, básicamente. Tengo tres trolls tamaño real, ¿no? Yo agarro a Gremlin, un casco de Gondor y me voy corriendo de ese sí, set de producción. Igual, bueno, por una cosa que siempre se hizo en la película era las reproducciones de las armas. Y una de las que se había filtrado, que se filtró desde octubre de este año, es Orcrist. Sí, la espada de Thorin, escudo de roble. Una espada que a mi gusto no te está buena. Nada. No, es un machete elfo. O sea, no es una espada. Y tal, no me llamó. Pero igual está interesante, todo tiene su detalle, sí. Tan de bueno. Pero bueno, damas y caballeros, niños y niñas, vamos a un pequeño cortecillo y ya volvemos con el bloque de Jorgecillo. We'll be right back. Archivo sonoro. El sonido y la historia. 1945. A partir del 2 de septiembre a la hora 4, los vehículos circularán por la derecha. Reduzca la velocidad, adelántese por la izquierda. Deténgase ante cualquier indecisión. ...89.1 FM... Universidad de la República. La Jaula, los lunes de 21 a 23 horas. Ven con nosotros a La Jaula, donde la música libera. Como te decía, para el barrio precisamos más tachos de basura. Y además, que pase el camión más seguido a levantarlos. Señora, los estudiantes de la Universidad de la República estamos dispuestos a centralizar todas estas sugerencias y además queremos crear un proyecto para el barrio. En Uniradio, el programa integral metropolitano tiene su espacio. Uniradio, la primera radio universitaria del Uruguay. Escuchanos en 89.1 FM o en uniradio.edu.uy. Dicen que soy soldado, pero no matriculado. Buenas, para todos los amigos de Uniradio, los invito a escuchar Lo que no sé. Mi último disco, soy Alessandro Podestá. El disco lo pueden descargar de fildeagua.net, feldeagua.net. Bueno, el que quiera lo escucha y lo comparte también, porque es para compartir. Saludos para todos. Toma que toma, toma, mulata, tú que le dabas cebo a la lata. Toma que toma, toma, paiteña, tú que le dabas cebo a la leña. Gestando el país del mañana. Universidad de la República. Mientras tanto, en Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo, universo alternativo. Universo, universo alternativo. Trae de vuelta. Universo alternativo. Bienvenidos una vez más a Casino de Medianoche. Salado, salado, sí. Pero bueno, Rocky Horror Picture Show. Ahí va, algo habíamos comentado ya al inicio. Antes que nada, Juan, Ana, Nico, ¿alguno de ustedes escuchó algo sobre esta película? ¿La Junan? La vi 25 millones de veces, es lo más. Sé todas las canciones, sé todos los bailes. Perdón, yo estoy viendo una foto y ya me espanté. Yo lo que llegué a ver son las representaciones teatrales que se hacen adelante de la película en Estados Unidos. Yo soy un ignorante entonces. Tengo las canciones en mi celular. Está bien, tenemos todo el espectro acá. Sí, un ignorante y dos fanáticos. ¿Sabes? Conste. No, igual me gusta más Priscilla Queen of the Desert. ¡Ah! ¡Ya mandó! Con el gran Hugo Wim. Bueno, Rocky Horror Picture Show es una película que básicamente es de 1975 y está basada en The Rocky Horror Show, que es un musical escrito por un tipo que se llama Richard O'Brien. Es ¿Ubican al crítico de cine Roger Ebert? Hemos hablado de un momento, ¿no? Básicamente es un crítico de cine. Lo has mencionado, creo, en varias reseñas. Es un crítico de cine bastante conocido en Estados Unidos. El tipo lo que dice es que es muy difícil definir esta película sin usar muchos guiones, ¿no? Por ejemplo, es una comedia, guión, película de terror, guión, musical, guión, travesti, guión. No, es muy raro, tiene muchas cosas. Travesti es un género. Travesti es un género, obviamente. Qué genial. Priscila Cuelos de Dazzle. Eso es un género. No, pero básicamente es muy difícil ponerle el pulgar encima a esta película y decir de qué se trata. Básicamente es, por un lado, musical, ¿no? Una comedia musical. Y por otro, está basado en esa vieja película, esa vieja matinés de terror, ¿no? De las películas Hammer, por ejemplo, ¿no? De la época de Bela Lugosi, de la época de Boris Karloff, ¿no? Ajá. Y por otro lado, también tiene como alguna cuestión como medio sesentera de liberación sexual y de estilos de vida alternativos. Sí. Ya nos dimos cuenta con lo que subiste a Facebook. Ya. Sí. Y por eso mezcla todas esas cosas en un producto realmente raro. La película en sí agarra al que fue el protagonista del musical, ¿no? El que hizo del Dr. Frankenfurter, ¿no? Uno el personaje principal de la comedia musical. ¿Frankfurter? Frankenfurter. Ah. Frankenfurter. Tatase. Que básicamente es Tim Curry. Tim Curry como no lo vieron antes. O sea, fíjense la foto que subimos al Facebook, ¿no? Tim Curry como un tipo delgado, como un tipo sensual, como un tipo joven. Totalmente opuesto. Bueno, con un portaligas. Bueno, él dice en la entrevista que en realidad, la repercusión de esta película fue tan bizarra, ¿no? Que el tipo fue acosado por mucha gente. Y básicamente el tipo como que tuvo una metamorfosis, ¿no? De eso que era en la película, a un tipo gordito, ¿no? De edad. Que se manda cara de sonete. Que se manda una cara que es increíble. De cagador. Pero bueno, básicamente la película en sí es una suerte de musical filmado, ¿no? Musical filmado que está protagonizado por Tim Curry, ¿no? En el papel del Dr. Frankenfurter, ¿no? Susan Sarandon, junto con otro actor, haciendo una pareja arquetípica, ¿no? Estadounidense de chicos buenos, ¿no? Que van a llegar al castillo del Dr. Frankenfurter. También está Meatloaf, el músico, haciendo de Eddie, ¿no? Y así van apareciendo. Richard O'Brien está haciendo un papel también. Básicamente, la trama en sí es complicada y tampoco tiene demasiado sentido. Da muchas vueltas. Pero más interesante analizar las repercusiones de la película en cuanto a fenómeno social, ¿no? Como decía Juan Pablo antes, ¿qué tiene la película? Tiene que tuvo, por un lado, en un principio un nulo éxito crítico y comercial. Cuando salió la película en el 76, si no me equivoco, la verdad, digamos, tuvo un muy escaso público. Y esto lo comenta Tim Curry en una entrevista. La película, que sorprendentemente es de la Fox, ¿no? Que vieron que los Simpsons todo el tiempo se ríen de que la Fox es recontra conservadora y demás. Sí, bueno, sí, sí. De ese, digamos, de esa maquinaria conservadora y maligna también salió esto, ¿no? Para que vayan viendo. Los tipos sacan esta película, ¿no? Una película básicamente de un doctor que viene del planeta transexual de la galaxia Transilvania. From the transsexual. Claro. No. Es un tipo. What? Claro, una película que suscita reacciones como la que está teniendo Nico ahora. No tiene mucho éxito. Entonces, un ejecutivo joven de la Fox, ¿qué es lo que hace? El tipo lo que propone es que la película tendría un mejor público si se pasa al circuito de medianoche. Una cosa que en la época no era muy explorada. En la época se acostumbraba, como se acostumbra acá en Uruguay, 50 años más tarde, ¿no? De ver las películas en un horario más o menos razonable, ¿no? Básicamente, si uno quiere ver una película a las 3 de la mañana, no puede, ¿no? Ajá. Este tipo, básicamente, usar el horario trasnoche. Claro, este tipo lo que propuso es usar el horario trasnoche y hacer funciones en lugares relativamente chicos, ¿no? El tipo lo que se dio cuenta es que el problema de la película era que le costaba mucho competir en un horario normal con películas apuntadas a toda la familia o a parejas, por ejemplo, películas tipo comedias románticas y demás. Uh-huh. Entonces el tipo dijo, bueno, pasemos eso a un horario en que sabemos que la gente que está ahí se presta para este tipo de cosas. Y la película, cuando salió, digamos, de California, donde originalmente fue filmada, a Nueva York y se pasó a ese circuito de medianoche de Nueva York, inmediatamente ganó un seguimiento atronador. No se sabe muy bien quién empezó a hablarle a la pantalla primero. Pero hay muchos rumores sobre quién pudo haber sido, incluso rumores de gente famosa que pudo haber sido la primera persona que le habló. Lo cierto es que en algún momento alguien, viendo la película, se le ocurrió responderle a los personajes, o imitar las líneas, o cantar las canciones. Y eso generó que un montón de gente, a partir de ese momento, sacara el espectáculo de la pantalla y lo llevara al resto del público. Lo cual da una dinámica que uno normalmente no ve en el cine, ¿no? En el cine uno está acostumbrado a que va a ver la película, se quedan todos callados y, digamos, básicamente como que respeta ese contrato social en el cual todos vamos calladitos, en silencio, sí, a ver la película. Que te habla, le tirás algo. Y cuando se rompe ese contrato social pasan cosas malas. Mi viejo en un momento se puso a hablar durante una película y un tipo conmigo de chico, no me acuerdo que fuimos a ver Gladiador, ¿no? Contándome qué cosas eran ciertas y cosas no eran ciertas de la película Gladiador. Y un tipo al lado le dijo, perdón, ¿puedo ver la película? Así nomás, pimba, le maté en la cara. Y sí, cuando uno rompe ese contrato social, pasan esas cosas. El problema es que, bueno, cuando alguien rompió este contrato en la película, la gente como que se dio cuenta que en realidad estaba bien romperlo en esta circunstancia. Y se generaron muchas costumbres. La gente se conoce las letras de las canciones y las canta durante la película. La gente se conoce los diálogos y los imita. Se genera un fandom alrededor de... Exactamente, se genera un fandom. Y la gente incluso tiene personajes favoritos y los interpreta. Y ahí es de todo. Hay gente que hace el Doctor Frankenfurter, o sea, que van travestidos, ¿no?, con una gran capa para luego mostrar que están vestidos como mujer. Hay gente que va vestida como Brad y Janet, que son la pareja estadounidense prototípica que llega y, bueno, y luego le pasan todas las cosas que le pasan en el castillo del Doctor Frankenfurter. Y así con los distintos personajes. Y una cosa interesante, que comenta un crítico de cine, estuve leyendo algunas críticas en línea, es que se da que se forma una subcultura de Rocky Horror Picture Show. ¿Qué subcultura se formó? Bueno, se formó que en realidad mucha gente se conoce viendo esa película, se conoce, digamos, las interpretaciones de los distintos personajes. Hubo casamientos al estilo de Rocky Horror Picture Show, hubo gente que efectivamente se casó, porque la película arranca con un casamiento, de hecho. Y eso es interesante, o sea, digamos, desde el punto de vista social, si se quiere, ¿no? De cómo una película en sí generó toda esta subcultura, siendo que nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de subculturas, más bien en géneros, ¿no? Y si no en géneros, en series de televisión más que nada. Estoy pensando, por ejemplo, en los Trekkies, ¿no? Estoy pensando también, por ejemplo, en la gente otaku, ¿no? Son gente que en realidad tiene como mucho más material de cual agarrarse. Esto es una sola película, ¿no? Sí, entonces sí. Uno diría, bueno, es relativamente raro, ¿no? Siendo que está Star Trek, es una serie que duró tiempo gigantesco, ¿no? Y está como muy agarrada de la ciencia ficción. Esta película tiene algo de ciencia ficción, más que nada en parodia, ¿no? Igual sí, conste sí. Que yo diría que es el mejor ejemplo de... El planeta transexual de la galaxia Transilvania. Eso es ciencia ficción, pero... Por ejemplo, Robert Stamp... Que, o sea, el cuando analiza, por ejemplo, los diferentes géneros y cómo analizar las películas, él define de que hay un género, en realidad, bueno, lo va a hablar justamente de diferentes autores, pero habla del cine y la transexualidad. Y digamos que esto es casi un ícono como para poder hablar del tema. La película prefiero igual Priscilla con los Desert, ¿no? Pero no. La película en el sentido, digamos, de análisis profundo, tiene muchas cosas referidas al tema de la sexualidad. Sí, que mucho dan, sobre la liberación sexual. Claro, que dan para charlar de todo tipo de cosas. El bad. Sí, por ejemplo, o sea, la pareja esa prototípica, los recién casados de Brian y Jade, que entran, se encuentran con un montón de estilos de vida alternativos, ¿no? Ya sea la bisexualidad, la homosexualidad, el travestismo, los swingers. O sea, básicamente es como una especie de choque entre, digamos, el modelo conservador típico, ¿no? Y todo ese tipo de freaks, ¿no? Que tienen otro tipo de vidas. ¿Y cómo afecta esto a la de Janet? Y así con muchas otras cosas. Tiene también una parodia al tema de la imagen. Por ejemplo, el doctor Frankenfurter no es un doctor por nada, es un científico. Y su creación es justamente Rocky Horror, que es básicamente un tipo escultural, ¿no? Un rubio escultural, que básicamente, o sea, parece que fue hecho como una especie de máquina de sexo, ¿no? Y lo tiene para acompañarlo. ¿No? Dios mío. Y ahí hay toda una parodia de la imagen y una parodia referente a Charles Atlas, ¿no? No sé si se acordarán de Charles Atlas y su promesa de convertirte en un hombre si seguís sus pasos para ser musculoso. Eso se lo tienen que acordar a la revista de Tarzán vieja, donde aparecía en la parte de atrás, la promesa de Charles Sanders y su historia de cómo era un alfenique de 44 kilos que le tiraron arena por arriba. O sea, eso está recontra criticado y tratado. Y también con otro personaje que es Eddie, el personaje de Meatloaf, que es el que está cantando ahora. Que bueno, que es un personaje que es el experimento fallido del Dr. Frankenfurter. Que básicamente es un chico malo, motoquero, gordito. Que justamente es como la antítesis de lo que es este Rocky Horror, ¿no? Es básicamente el opuesto a esa imagen perfecta. Y sin embargo tiene su encanto, tiene un encanto bastante importante. Y así con muchas otras cosas. A lo que voy con todo esto es que, si bien la película tiene todas esas cuestiones para analizar, lo que realmente la destaca, lo que verdaderamente la destaca, justamente es esa subcultura que se generó alrededor y cómo logró fanatizar a un montón de gente. Sí, esa interacción del público que se generó de forma espontánea y se terminó ritualizando en algo que es una convención. O sea, la gente va más a ver el show que se genera con el público que la propia película. Sí, sí, totalmente. O sea, y claro, y siempre es una experiencia única porque no siempre es la más gente que se presta para actuar. Muchos de los shows terminan siendo improvisados. Vos sos partícipe del show porque vos terminás cantando todas las canciones. Sí, totalmente. Y relativo a eso, hay un montón de, digamos, de pequeñas tradiciones que tiene la gente. Por ejemplo, respuestas de la audiencia cuando los personajes, por ejemplo. Toda la película está narrada por un criminólogo, ¿no? Que es un tipo que aparece ahí, que uno no entiende nada, que está fumando un cigarrillo en una cigarrera y narrando los eventos que van pasando. E incluso en partes musicales, digamos, como que te hacen un corte a lo que está haciendo el criminólogo que está bailando, por ejemplo. Y en muchos casos el tipo como interactúa, digamos, falsamente. Habla a la cámara. Hace preguntas retóricas a la cámara y la audiencia le responde, ¿no? La gente dice, como, vamos a responderle. Otra cosa que se hace muchas veces, dependiendo del cine en que se encuentre, ¿no? Es que, digamos, si hay posibilidad de alcanzar la luz que se proyecta con las manos, la gente le hace sombras a los personajes creando cosas. O, por ejemplo, cuando hay escenas relativamente eróticas, la gente levanta las manos justamente para que se proyecten manos agarrándolos a ellos, ¿no? Cosas como esas hay, digamos, de todo un poco. De lo más básico, que es ir disfrazado de los personajes e interpretar las escenas, hasta tirar cartas, por ejemplo. O, por ejemplo, ¿qué te iba a decir? Yo lo que vi yo fue un cine con teatro, o sea, que tiene un espacio de teatro, al que la gente suba a bailar la coreografía mientras se está proyectando la película. O al plaza. Claro. Hay de todo. Y incluso hay cosas que son realmente bastante raras. Por ejemplo, hay un personaje, hay una línea de una de las canciones que menciona algo de una tostada, y mucha gente lo que hace es llevar tostadas, ¿no? Y las tiran por arriba cuando ves ese tipo de cosas. Lo cual genera también algunos problemas de logística con la limpieza después de los cines, ¿no? Pero eso está recontra interesante de analizarlo y también de ver cómo es un fenómeno que ha seguido bastante vigente. Si bien no tiene el empuje que tuvo, por ejemplo, durante los 80s, ¿no? Donde está el circuito. También me parece que eso tiene un poco que ver con que se ha trasladado del medio, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, teniendo internet y la posibilidad de verlo en casa, y en muchos lugares, por ejemplo, como es nuestro caso, ¿no? Es muy difícil encontrarlo en un cine. También lleva a eso, ¿no? A que uno pierda la posibilidad de ir a verla con gente. Ahí va, mirá, justo Juan Pablo acá en el monitor de la cabina puso un video ahí. Pero que, vamos a decir la verdad, lo subió Joaquín. Nosotros estamos viendo acá Time Warp es una canción que tiene coreografía y por lo general los fans se saben la coreografía. Sí, la hacen. Y tiene una coreografía esa boluda, coreografía de musical, boludita. Es un video bobita. Del 2009 el que estamos viendo. Y ahí va un dance. Quiero que sepan que en Glee hicieron todo un especial de The Rocky Horror Picture Show. Sí, un especial. O sea que es una... Glee. Tienen que robar tema de algún lado para poder bailar y cantar. Sí, obviamente. Pero... Con un travesti, sí. Por eso, hay de todo y es recontra interesante la película en sí y bueno, y todo este fenómeno. Sí, se generó algo bastante interesante. Y la verdad, amerita mucho recomendarla por varias cosas. Primero, o sea, hagan justamente como estamos haciendo ahora y revísense esos videos de las reacciones de la audiencia porque está bueno verlas. Y por otra parte, vean la película, que realmente está buena. Y tiene mucha historia atrás, está muy bizarra, tiene buenas canciones. Sí, es divertida. El que tenga buenas canciones y que sea muy divertida ya alcanza. Pero además, No, no, o sea, nosotros hemos hablado, digamos, de toda esta cultura de la ciencia ficción y el cine B, ¿no? Al estilo de películas de Hammer y demás, por bastante tiempo, y le hemos agarrado muchos ángulos distintos. Y justamente esto tiene mucho homenaje sobre eso, ¿no? Sí, sí. Al punto que hay una escena en la película donde se ve la torre, donde, digamos, se forma al, digamos, al estilo. Donde se forma. Al estilo. ¿Cómo explicarlo? Digamos, como un prop en el escenario, ¿no? Básicamente se forma la torre de comunicaciones de las producciones RKO. ¿No? Ajá. Sí. Que eso, bueno, está buenísimo. O sea, hay un montón de guiños a muchas cosas y la verdad que realmente merece mucho. Así que queda recomendada Rocky Horror Picture Show. ¿Cuántas estrellas? 5, sí. Cinco. Y no le doy por nada, pero se la recontra merecen. Sí. Bueno. Así que bueno, queda recomendado entonces. Y bueno, estimados. Y desde aquí, desde este portal místico llamado Cabina de Radio en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Donde los relojes se paran. Donde los relojes se paran y los operadores también se paran. Estos sí. Cuatro individuos, barra seres humanos todavía. Les dicen que tengan un muy buen fin de semana y que nos reencontramos el viernes que viene, creo, ¿no? Y nos estaremos viendo, sí. Si no es el viernes que viene con algún programa grabado, va a ser sí, en vivo. Sí. Pero sepan que en el Facebook van a estar las autorizaciones del hobby. Algo a ver. Algo a ver. Sorpresa. Muy bien. Buen fin de semana para todo el mundo. Chau. Chau, chas. Und ID. Life is scary, you know, give us a noble kill. But then he threatened your life with a switchblade knife. What a god. Makes you cry. Und ID. Desde el corazón del buceo, Montevideo, Uruguay, transmite CXC 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada, la emisora de la Universidad de la República.